city breaking and everybody shaking and we're staying alive, staying alive. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Oh,